no te quiero más, no quisiste aceptar. Sé que ya no siento, ya sentiste la rabia. Ay, yo sé cómo ha sido antes. No quiero hacerte sentir mal, pero tengo que irme de aquí una vez. Y pensé que podría soportar todas aquellas historias que en mi mente quedaron sin cesar. Quizás te he tratado mal, pero no fue siempre así. Te dije que no era perfecto, se escapa de mí. Creo que encajamos bien, haciendo el mismo papel. Te dije que no era perfecto, mírame bien, bien, bien, mira, mírame bien. Cuando te conocí, pude verme a mí. Sé que no fue tu intención. Hiciste sentir. Ay, yo sé cómo he sido antes. Quiero hacerte sentir mal, pero tengo que irme de aquí una vez más. Y pensé que podría soportar todas aquellas historias que en mi mente quedaron sin cesar. Quizás te he tratado mal, pero no fue siempre así. Te dije que no era perfecto, se escapa de mí. Creo que encajamos bien, haciendo el mismo papel. Te dije que no era perfecto, mírame bien, bien, bien. Mírame bien.